¿Quién ganó el debate? Pregunta al periodista de Canal 12 en el programa Séptimo Día. Y hubieron ganadores. Ganó la falta de propuestas, la falta de argumentos, la exposición de eslogans y las autorreferencias. En una gran parte del desarrollo del debate, que metodológicamente, repetimos, no fue debate, se habla mucho de Montevideo como que fuera una parte representativa de la realidad del Uruguay, reduciendo las propuestas ni siquiera al ámbito metropolitano y mucho menos contemplan la realidad del país, que es compleja y diversa. Periodistas de Canal 4 dicen que quedaron expuestos dos proyectos de país. Particularmente creo que quedaron expuestos dos matices de derecha, donde fueron más las coincidencias que las diferencias. Por ejemplo, coincidencia en lo ambiental, de no cuestionar las inversiones extranjeras como UPM, que deterioran las condiciones del país, y sin reparar en lo que esto podría conllevar a futuro, atendiendo sí asuntos menores, destacándose diferencias de énfasis respecto de estos, pero no en cambios coyunturales. Podríamos decir que no se plantearon fundamentos concretos de cómo abordar las propuestas, si no fuera que tampoco se plantearon propuestas más allá de los titulares. Faltaron propuestas concretas de vivienda, seguridad y salud. El final del debate no es más inverosímil de lo que fue el transcurso del mismo. Martínez habla de apostar a un proyecto transformador, inventando una realidad del Uruguay que parecía la Rusia prerrevolucionaria, de policías con harapos y ollas populares, donde ese contexto fabulado, los cambios, significarían la propia revolución, cuando en realidad ni siquiera podríamos hablar de que estemos ante un contexto de progresismo, sino de un neoliberalismo enmascarado y, en el mejor de los casos, de un gatopardismo. La propuesta Futuro de la Calle, basada en la necesidad de la alternancia en sí, por la alternancia misma, pidiendo que le den la posibilidad de hacerse cargo de gobernar el país. Difícilmente se le puede dar el volante de un auto a alguien que demuestra no conocer preceptos básicos de conducción. No quiero creer que esta es la encrucijada de camino que se encuentra en nuestro país de cara a octubre, donde no se abordan los temas relevantes y sabemos que se están manejando a bola tapada, como dice el dicho popular, temas como, por ejemplo, la reforma a la jubilación, de la cual nada se dijo en este debate, y que involucra a nuestros viejos y que nos involucra a nosotros mismos en un pasado, en un presente que va a llegar más pronto que tarde. Esto demuestra que no nos equivocamos cuando decimos que está faltando un debate profundo de ideas y de propuestas, y así quedó de manifiestos con un Martínez dicharachero, autorreferencial, y un Lacalle leguleyo que le costó ser antagónico, ya que no le salió muy bien el ejercicio de correr por derecha a la centro-derecha. Es cuanto teníamos para decir en una visión general del debate, donde se han anotado puntos concretos de cada una de las propuestas que se discutió, pero a modo de aportar algunos elementos para analizar en términos generales lo que fue el mismo, creemos que esto puede contribuir.